Kikiriki, el sol ya está aquí. Cocoricó, cocoricó, la mañana ya llegó. Pica, pica, las gallinas picotean todo el día. Pican, pican las gallinas. ¡Pues! ¡Qué susto se dan! Arriba, abajo, vuelan los pájaros. Arriba, abajo, vuelan los pájaros. Vuelan por aquí, vuelan por allá. Vuelan por aquí, vuelan por allá. ¿Y ahora dónde están? Vuelan por aquí, vuelan por allá. Vuelan por aquí, vuelan por allá. Y vuelven al nido a descansar. Tarara, tarara.